Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation desde New York para el mundo. Noviembre, ya la próxima semana, la semana de Acción de Gracias. Thanksgiving Week. Te quiero invitar a bailar mañana. Mañana nos vemos en Hollywood, Florida. Tomorrow voy para Fantasy Room en Hollywood, Florida. Mi gente de Hollywood, nos vemos por allá mañana en la noche. Ahí te teo. El sábado también, el sábado nos vemos en el Tiesto Miami, Saturday, ¿no? Después de live, voy para el Tiesto Miami. Next week, la próxima semanita, la semana de Acción de Gracias, el miércoles, Thanksgiving Eve, víspera de Acción de Gracias, voy a estar en Puerto Rico, en la Isla del Encanto, en Vivo Beach Club. Tenemos un party grandísimo junto a Pedro Capó, Cultura Profética y muchos artistas más. El jueves, Thanksgiving Day, después de la cena, después del pavito, vamos a quemar calorías en Live Miami Beach. El viernes, Black Friday, estamos en el concierto Bachata Hits en el Casella Center con Raulín Rodríguez, Zacarías Ferreira, Alex Bueno, Luis Miguel de la Margue, Alexandra, quien te habla, Alex Sensation, y más sorpresitas allá en el Bachata Hits Concert. Y después, la semana que viene, después de esa, el sábado 2 de diciembre, Saturday, December 2nd, estamos en el Prudential Center de Newark, New Jersey, en el Mega Bash. Ya estamos ready para el Mega Bash, ya sabes, en tarima, mi hermanito Ozuna. También llega Young Miko, Yandel, Anita, Baby Rasta y Gringo, Rakim y Ken Y, Chimbala, J1 debutando, sí, that's right, his first performance, J1, Jaisel LM, Flow 28, Buloba Family, El Rubio Acordeón y muchos más. Sábado 2 de diciembre, Prudential Center, Newark, New Jersey, el Mega Bash. Get those tickets en Ticketmaster.com y en la taquilla del Prudential Center. All right, pégate ya y buena suerte. Estamos recordando. Alex, ahora una salsita clásica, romantic style. Claro que yes. Tú sabes el número, comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. La mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón.

clásico. Viajera, que vas de puerta en puerta, buscando quien te quiera. Viajera, flor marchita y desdichada, que has perdido tu belleza. Pasado por vivir a tu manera, entregándole a cualquiera tus caricias pasajeras, sin sentir ningún amor. Viajera, hoy te miro con gran pena, te acompaña por doquiera el peso de un gran dolor. Quiero, tú lo sabes, eres el mundo. siempre te he dado. Dime si mentías cuando me abrazabas, si al darme tu cuerpo después me engañabas. Pues con tus caprichos me muero de celos, ya no me interesas con tus devaneos. Dame la suerte. Unas veces me arrepiento y otras me dejo llevar de tus vagos sentimientos y tu forma de pensar. Yo que soy un pobre tonto y que siempre te creí, si es deseo, pasión o locura. Tantas cosas juntas, tantas amarguras. Pero te aseguro que ha llegado el día en que me abandonas, eres solo mía. Estoy decidido, se acabó tu juego, ya no me interesas con tus devaneos. Fui lejos ahí. O me quieres o me dejas. Lo sentí, claro, lo sentí, claro. Espérate. I felt that one. Qué rico estaba eso. Salsita clásica, pero romántica. Qué letra, mano. Belleza. All right, Alex Sensation, aquí un saludo contigo, disfrutando todos los días. Tus camioneros en sintonía. Voy para allá, voy para allá. Toma, toma. All right, vamos para la línea. 1-800-315-9790. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Con Negrita, con Negrita. Hola, Negrita. ¿Cómo está, mi amor? ¿De dónde me llama, Negrita? Del Bronx. Del Boogie. Mi gente del Boogie Down. Hola, mi negrita, ¿quién quiere saludar, mi amor? Primero los saluditos. A mis dos hijas, Jessica y Crystal, mis tres nietas, Alexis, Ariel y Ariana, y mi chula, Roma Ten de Virginia. Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama la Roma Ten? ¿Y tú cómo te sientes? Muy bien, mi amor, gracias por la sintonía ahí, me la cuida mucho, ¿ok? Me la cuida ahí mucho. Claro, claro, claro, para eso estoy. Claro, con todo mi paciente lindo. Gracias, mi amor, muchas gracias. Gracias a ambas. Cuéntame, mi amor, cuéntame. Oh my God, I love you. Chacho, estoy marcando, going crazy hasta llorar mientras me estaba poniendo, porque yo quería ir a Mega Fast contigo. Y yo me puse a llorar, yo no voy a llamar nada. No llores, mami, no llores, que aquí me tienes. No llores, que aquí me tienes. No te me vayas, baby, quédate en línea. Quédate en línea, un saludito para todas las home attendants que me escuchan. Hay muchas ahí que me escuchan ahí mientras cuidan a sus pacientes, a sus... Muchas gracias a todas las home attendants, ok. Alex Sensation, quiero una copia de la mezclita de salsa. La mezclita navideña también, me encantó. La de lunch, claro que yes, por supuesto. All right, ponme una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, ¿tu nombre? Hello. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas, Carlito? Carlito, ¿dónde estás, Carlito? Siempre conectado contigo. Gracias, mi hermano Carlitos, bienvenido. Un saludito para mi gente de Tampa. Muchas gracias por la sintonía allá en el Nuevo Sol. ¿A quién quiere saludar, Carlito? Oye, Ale, quiero saludar a mi esposa, a mi Brito. Quiero saludar a mi perro, Manuel Brito, a mi suegra, va para Brito. Todos siempre te escuchamos, Ale. Eres excelente. Muchas gracias, hermano, gracias por la sintonía y gracias por el apoyo, Carlito, para ti, para toda la familia, muchas bendiciones en estas navidades, ya que ya están llegando los holidays, hermanito, muchas bendiciones, la próxima semana también, la semanita de Acción de Gracias. No te vayas, quédate en línea, Carlito, la gente mía de Tampa en sintonía. Ok, preparándote la próxima mezcla, ¿qué más quieres escuchar en los clásicos? Pídemelo y yo te lo mezclo en vivo. Ya regreso, mete mano DJ Luismi, Body Boy, Tiny T, Breezy.